¡Ey, familia! Ya vamos iniciando este viaje sonidero número 178 a ritmo de ska. Dick Tracy, sonando a través del viaje sonidero.

y a ver quién se queda con qué. Vamos a poner todo en valijas y vamos a hacer como que ya no nos volvemos a ver. Y mañana a la mañana quedamos en sacar todo de nuevo para empezar otra vez y romper las reglas del juego que tanto nos gustan, que nadie más puede entender. We'll be right back. sin fronteras. Tera, tera, tera, tera, tera, tera, tera. Hey, ¿qué tal, queridos escuchas de este viaje sonidero? El número 178 que se transmite a través de reggaeambulante.org. Hoy vamos comenzando con mucha música, ya saben, música sin fronteras. Y generalmente cada lunes, compadre, ¿verdad? Tenemos música de ODG. ¿Cómo está, compadre? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hey, hey, hey. Pues ya presentes aquí, familia, un lunes más, ya el número 178, cada vez más cerca el 200 y cada vez más lejos también. Como bien lo dices, hoy estrenando material de ODG Prod, algo de Adi Shankara y de ArtX. Y también estamos sonando algo de música tradicional, algo que viene en una caja de la Trojan Records, una compilación fabulosa que hacen del ska tradicional jamaicano. Y también estaremos escuchando algo del nuevo material de Satélite Kingston, una banda argentina que desde hace más de 15 años están promoviendo y produciendo el ska tradicional por allá en el Cono Sur. Y además estaremos sonando algo de la Western Ska Orchestra, una nueva alineación llena de estrellas de varias agrupaciones de ska que ahora se reúnen en una sola, y estaremos escuchando sus versiones. Así es, mucha música entonces. Vamos a estar hablando de mucha música porque vamos a estar comentando también el festival, cómo se puso el Reggae Light Festival. Si no fueron, si se lo perdieron, acá les vamos a contar qué tal se puso y les vamos a mostrar solo algunas imágenes. Y también vamos a estar escuchando algunos audios. No sé si recuerdan que la semana pasada les comentamos acerca de un encuentro de los universitarios Defendemos a la Madre Tierra ahí en Ciudad Universitaria. Y entonces, bueno, pues hay unos audios que ya están rolando para compartirse entre la banda. Así que vamos a estar escuchando lo que pasó y las palabras que dieron algunos de los que se reunieron en este foro. Vamos a estar platicando de eso. Y también, compadre, 8 de las peores cosas que nos pueden pasar a los ciclistas. Así que para que nos pongamos trucha y vayamos pensando en las 8 peores cosas que a un ciclista urbano le pueden pasar en la ciudad. De antemano, una disculpa para los que nos escuchan en vivo y nos van a escuchar con una muy mala calidad, pero el internet ha estado de la chingada, así que para los que nos escuchen en el podcast podrán escucharlo bien, pero para los que no, una disculpa, pero hoy sonaremos un poquito mal. Pero no importa, lo interesante y lo importante es que le apague la televisión y que le prenda a este viaje y que se den un viaje con nosotros. Vamos a escuchar cómo es que se sintió el inicio del pasado sábado lluvioso, una noche húmeda, y el maestro Alfa Blondy directamente desde Costa de Marfil. Así sonaban las primeras notas en el Reggae Life Festival. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Gracias a la banda près des eaux paisibles que hizo posible la cobertura de este festival. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée, dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, vous êtes avec moi. Oh. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Shema. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Shema. Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem. Shalom, Salam Aleikum. You can see Christian, Jews and Muslims living together and praying, amen. Let's give thanks and praises. Baruch Ata Adonai. ¡Ey! Ya volvimos acá al viaje sonidero. Y eso que están escuchando es parte de lo que se vivió en este Reggae Live Festival en su sexta edición, allá como parte de la celebración de producción. Así que pues se dieron cita en la puerta 9, ¿verdad, compadre? De ahí, de esta ciudad deportiva. Pues un día dedicado totalmente al reggae en sus diversas facetas, compadre. Pues sí, por ahí estaban un par de escenarios: Sound System, Bad Revelation, El Oman y Padmehum. Tremendo sonido el que se cargan estos compas del Oman, y los dos en realidad. Y también el Main Stage, pulcro el sonido de las interpretaciones en el Main Stage. Me parece que técnicamente muy bien logrado este festival. Con humildad podremos decir que más pulcro este sonido que el del Airbeat. Distinta la vibra, distinta los escenarios, los dos de muy alta calidad, muy alto el estándar, pero sí, la neta es que la ingeniería de audio en este Reggae Live Festival, limpia, limpísima. Sí, aún con la lluvia, compadre, seguía sonando y la gente se dio un buen refrescón. La verdad es que la lluvia, yo creo que a varios los apapachó y a otros tantos los empapó. Lo bueno es que había hartas playeras para que la gente regresara sequecita a su casa, compadre. Hubo ahí un stand, el foro social, en donde tuve la oportunidad de escuchar a parte de la gente de Pelagatos que venían a presentar este primer compilado de reggae mexicano, en donde, bueno, hay gente como la de Monterrey, como Viento Roots, que justo fue uno de los compadres que estuvo ahí para compartir su experiencia. Y bueno, pues hacen la invitación a que ustedes puedan descargar este compilado y apoyar el reggae mexicano. Este decían que es el primero de muchos compilados que piensan sacar acá en México, porque lo que hay es mucha gente haciendo reggae en México. También por ahí había pues un stand dedicado al cáñamo, la revista por ahí presentando su revista del primer año ya, Cáñamo en México, y pues una revista por ahí que se llama La Dosis, búsquenla, la segunda edición que está acá en la Ciudad de México, y pues muy buena información sobre la planta. Sí, el foro social, también hubo por ahí proyecciones, Como decías, a la entrada estuvo el sonido amenizando la tarde, el Bar Revelation, ¿no? Ahí estuvo sonando con todo. Caminaba un poco, se encontraban unos que otros puestos de food trucks, ¿no, compadre? De así moda, es, de moda a totalmente. A la moda este festival, y pues no podían faltar los food trucks, pero lo que cabe destacar, pues un esfuerzo profesional que se ve detrás de este impulso, ¿no? ¿Cómo ves tú? Sí, me parece que un esfuerzo bien grande por unir a diversos géneros del reggae, en esta parte Sound System, que ahora se le da cabida. Hay más Sound Systems, desde luego, que hace 6 años, que hace 5 años, que hace 10 años. Que hace 2. Sí, hay una efervescencia de este movimiento. Y pues, con gusto, estos escenarios con su público, ¿no? Aquel escenario, el Main Stage, también con su público. Y cada todos conviviendo, todos, ¿no? Todos conviviendo, sí. La gente iba, venía, nosotros íbamos a un escenario, Bungalow Dub, y después íbamos a ver a Sara Lugo, y después regresábamos. Ahí con el Omani, y luego volvías porque le tocaba el turno a Melod Mood, y bueno, pues fue un ir y venir de gente en este festival. Compadre, yo creo que dentro de todo, una muy buena producción, muy buena, una sonorización, me parece que bastante, bastante, por parte de los tres, ¿no? Del Main Stage y de los otros dos sonidos, me parece que salió muy bien, resultó muy bien. Aunque ahí cuando salimos del escenario, bueno, del sonido de acá del Bar Revelation para ir al Omani, nos llevamos la sorpresa pues de que el Omani ya estaba quitando su equipo, porque al parecer unos mala copa o unos mala vibra acabaron con esa fiesta. O mala copa, mala vibra, que terminaron por destrozar la presentación de este tremendo sound. Como la neta es que suena bien poderoso así junto Spiritual Sounds y el Omani Padme Hum. Y pues bien, bien logrado este festival. Ya pensarán seguramente después de la reflexión los organizadores sobre la edición 2017. Pero en esta muy bien lograda, y pues me parecería que para el tamaño del maestro Alpha Blondie tal vez creía que iba a haber más respuesta. Ya será algo que los organizadores pensarán. Pero, pues sí, la lluvia quizá espantó a muchos. Sí, la lluvia, que cada año dicen que en este festival llueve con todo. Así que, pues este año no fue la excepción. Cerró el maestro Alpha Blondie. Y bueno, pues creo que una de las cosas que ahí sí falló, pues esta onda de tanto consumo y de tanto generar basura. Me parece que sí es una de las cosas importantes que le da un aspecto al festival. Y que me parece que para el siguiente es algo que hay que pulir. Ya le pasamos por ahí el dato al buen Guillermo, a quien le mandamos un saludo, y a Moni por las facilidades. Y pues que siga habiendo más Reggae Life Festival. Nos vemos en la 7ª edición, seguramente en el 2017, compadre. ¿Cómo ves? Yo creo que sí. Bueno, pues ojalá que nos vuelvan a invitar y que nos vuelvan a permitir estas facilidades para que podamos traer a ustedes algunos audios y sobre todo imágenes. Esperen la reseña del Reggae Life Festival, porque durante esta semana, esperemos, la vamos a lanzar a través de la página reggaeambulante.org, a través de nuestro blogspot. Así que, bueno, pues están escuchando ustedes el Viaje Sonidero. Aprovecho para mandarle un saludo a todos los que nos están escuchando en cualquier parte de este planeta Tierra. No le cambien. We'll be right back. Ey, ey, ey. Ya volvimos acá al viaje sonidero, el número 178. Si no le han prendido, préndanle. Si ya le prendieron, avísela a la abuelita, a la tía, a la comadre, al esposo, a la suegra, que ya empezó el viaje sonidero. Que le prendan, que dejen un rato la televisión, que dejen un rato lo que están haciendo y que se vengan para acá porque este viaje ya comenzó. Y pues bueno, antes de continuar con nuestro programa, un saludo a la banda de Tonahuatili y de Solo Natural que ya están casi listos para hacer un enlace con nosotros. La comadre de Solo Natural acaba de mandar un mensaje y dice que en un ratito más vamos a compartir con ella. Así que váyanse preparando porque ya viene Solo Natural. Pero antes de Solo Natural, un compadre el compadre Trinidad Sin Cuate, como aquel sin cuate del que nos hablaba alguna vez un abuelo, compadre. ¿Qué es un sin cuate? ¿Te acuerdas? Es una serpiente no venenosa. Serpiente no venenosa que vivía a los alrededores del Canal Nacional y seguramente en otras partes de este planeta Tierra. Oye, pues no, este compa nos hace la invitación para participar en el segundo encuentro Tejiendo Nuestras Vidas, que se llevará a cabo del 18 al 22 de julio en Cuetzalan, Puebla. Compadre, dicen que Cuetzalan, Puebla es un lugar hermoso donde las mujeres de las comunidades de los alrededores bajan los domingos a vender sus textiles. Y dicen que es un encuentro verdaderamente maravilloso y que es más maravilloso cuando ustedes pueden subir a las comunidades y ver cómo estas mujeres pueden estar tejiendo en vivo. Y ahí mismo estarlas viendo cómo tejen y cómo hacen arte con la tela. Compadre, eso es maravilloso. Yo no he ido a Cuetzalan, pero eso se dice de Cuetzalan, así que habrá que ir. Si pueden, vayan a este segundo encuentro, el del 18 al 22 de julio en Cuetzalan. Una cooperativa de mujeres nahuas que se llama Masehualciuameh, que es un grupo de mujeres trabajadoras, les voy a decir exactamente cómo se traduce, es Masehualciuameh Mosenyolchiquani, mujeres indígenas trabajando juntas. Esa es la organización a la que nos invitan y este segundo encuentro, donde las mujeres van a tejer su vida, así dice la invitación. Va a haber comida, arte, convivencia, pláticas. Así que, bueno, si alguien está interesado en caerle a este segundo encuentro, pues hay un correo tejiendonuestrasvidas@gmail.com y además tiene un costo. Así que chequen ahí en la. Tienen un Facebook. Así que pueden ustedes checarlo. Lo vamos a compartir en un ratito la imagen para que la vean. Y si les interesa y si andan por allá. O si no, pues es un rol. Yo conozco a una comadre que justo estaba compartiendo unas imágenes hoy, que una de sus pasiones es el telar. Así que bueno, pues este puede ser un buen spot para que caigan y sigan aprendiendo, comadres y compadres. ¿Cómo ve, compadrito? No, pues muy bien, y además de paso, pues conocen ese lugar llamado Cuetzalan, en donde hay vestigios que son totonacos. Sí, totonacos son en la región esta, pues, de los voladores de Papantla, o sea, son como muy cercanos a esta parte de Veracruz, ¿no? Entonces sí, son totonacos. Hay muchas cascadas también, dicen que es un lugar maravilloso, hay que visitar. Un ambiente montañesco, de esos que me encantan, con lluvia y hongos. Vamos a escuchar algo, hablando de hongos, algo bien viajado. Pues para empezar a danzar un poquito, a elevar este beat. Hoy ya el primer lunes de junio de 2016 y el viaje sonidero sigue sonando y suena recio. Ya

No, voy a escuchar el viaje sonidero. Ah, que te vas de parrandero. No, abue, el viaje sonidero sale todos los lunes. Anda pues, es lunes, pero si quieres vete de parrandero. Familia, llegamos acá a la sección de Solo Natural, una de las secciones favoritas de este su viaje sonidero. Hoy el número 178 a través de reggaeambulante.org. Ya se la saben, préndanle a este viaje y apáguenle a la televisión. Oiga, compadre, que se viene lo Solo Natural. ¿Le gusta la cosa natural o no? Claro que me gusta esa lección de vida y que se repite cada 8 días al no atascarse. Me encanta, me encanta. Eso, buena recomendación es la de la comadre, ¿sí o no? Así que vamos a saludarla antes de que se vaya la señal o cualquier cosa pase. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, comadre. Hola, buenas noches, ¿cómo están por allá? Ey, nosotros muy bien acá, pues ya con muchas ganas de escucharla como cada lunes, comadre. Nos encanta su sección. Muchas gracias, igual con ganas de escucharlos a ustedes. Perfecto, a ver, pues ¿de qué nos va a platicar hoy la comadre de Aramara? Pues hoy quiero platicarles de una planta que normalmente pues consumimos, igual dentro de nuestra dieta, pues de manera regular yo creo que sí, pero quiero platicarles un poco de sus propiedades, pues tanto nutritivas como medicinales, ¿no? Entonces quiero platicarles del nopal, que es una planta originaria de América. Y no sé si ustedes sepan más o menos qué beneficios o qué nos puede aportar el nopal. Por ejemplo, yo había escuchado, comadre, usted me desmentirá, sobre que el nopal sirve para adelgazar. ¿Puede ser? Pues sí, se puede utilizar debido a que ayuda a reducir, por ejemplo, los niveles de... Bueno, ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre, lo que hace que, pues, evita que se convierta en grasa, ¿no? Entonces sí, sí puede ayudar. Ah. ¿Alguna, por ejemplo, para cuando alguien está con dolores musculares, se recomienda también? Bueno, alguna vez me pusieron a mí como a la mitad el nopal. Ajá. Cortado, y así era como muy refrescante. ¿Sirve también? Sí, de hecho es antiinflamatorio y un poco analgésico, entonces sí puede servir para eso. Entonces... Oiga, comadre, ¿y también sirve para una rica ensalada? Ah, pues claro que sirve para una rica ensalada. Pues sí, bueno, entonces les platico rápidamente cuáles son los beneficios, ¿no? Aparte de esos que ya mencionaron. Sí sirve para una rica ensalada y de hecho es muy nutritivo porque contiene diferentes vitaminas y minerales como es el calcio, el potasio y el fósforo. Y tiene vitaminas A, B y C, entonces pues realmente es como un alimento bastante completo. También tiene proteínas y tiene alto contenido en fibra, también por eso es que lo recomiendan para las personas que quieren bajar de peso. Y pues debido a que tiene pues esta gran cantidad de nutrientes, pues ayuda a reforzar diferentes sistemas como es el sistema inmunológico, el sistema nervioso y también el sistema digestivo. Y pues dentro de sus propiedades, digamos ya medicinales, es que tiene un antibiótico natural. No sé si han visto que la mayoría de las cactáceas, cuando se les llega a hacer una herida, pues ahorita cicatrizan y normalmente no se llegan, pues no sé, a infectar con algún tipo de bacteria, debido a que la mayoría de las cactáceas tienen ese antibiótico natural. Entonces, pues puede ser utilizado, por ejemplo, para cuando tenemos alguna quemadura o alguna herida sobre la piel, pues se puede utilizar así el nopal cortado, digamos la savia del nopal, y eso nos puede ayudar como un antibiótico. Y dentro de otras propiedades, pues es que también ayuda, como ya les había dicho, a reducir el colesterol y el nivel de azúcar en sangre, y pues es un buen antioxidante, entonces realmente tiene muchas propiedades y sí es muy recomendable tanto consumirlo como, bueno, comido, como dentro de algunos productos, por ejemplo, no sé, cosméticos o dentro del champú, o todo eso es también muy recomendable. ¿Una crema de nopal se puede hacer, comadre? Sí, claro que se puede hacer una crema de nopal. Oh. Sería pues muy nutriente para la cara y muy refrescante aparte. ¿Refrescante es casi, sería como el aloe, no? ¿O sí? Sería algo similar, más o menos. Algo así de refrescante, ¿verdad? Sí. Oiga, comadre, a ver, denos una receta rica, con nopales. A ver. ¿Para comer o para el cabello? Para comer. Ah, ¿para comer? A ver. Pues, no sé, por ejemplo, yo he llegado a hacer nopales, ¿cómo le llaman? Pues como nopales rellenos, realmente es solo poner los nopales y ponerle ahí una especie de algún queso que les guste. Y el resto es bañarlos con salsa y quedan bastante ricos. Eso puede ser. O qué una delicia. Rica ensalada, como dice allá el compadre. Una ensalada con cebolla, con haba, con un poco de orégano. Bien rica, comadre. Un poco de aceite de oliva también. Sí, tú, compadre, ¿qué se te antoja con nopal? Una cebolla así, un taco de nopal con cebolla y guacamole, tremendo. Ya se nos hizo agua la boca. ¿Usted, comadre? A mí que se me antoja, así igual que compadre, esos nopales con cebolla y un poquito de cilantro saben muy bien. Eso, pues ahí está la recomendación. Comadre, ¿se vale atascarse de nopal? Pues realmente no he encontrado ninguna contraindicación contra el nopal, entonces pues no hay problema, cómale. Sin miedo, que hay mucho. Ah, bueno, y también hay que mencionar eso, ¿no? Que es una planta, pues digamos que yo la llamaría una planta guerrera porque se da en cualquier tipo de clima, de hecho se da en el desierto, se da en lugares donde hay nieve, en suelos donde pues realmente la cantidad de nutrientes pueden ser mínimos, entonces, pues sí, es una planta, pues guerrera, digo yo. Tan guerrero como los mexicas, ¿sí o no, compadre? Comadre. Así es. Bueno, pues muchas gracias por la recomendación de hoy. A comer nopal. Y ya saben, se vale atascarse solo con el nopal. Sí, comadre. Oiga, ¿que visiten qué página en Facebook? Pues ahí que pasen a la página de Aramara. Y ahí vamos a estar subiendo más información sobre nopal y alguna que otra receta, pues, para utilizar, por ejemplo, en su shampoo. Eso está genial. Entonces, pues, pasen por ahí y ahí les vamos a subir más información. Eso está perfecto. Pasen a la página de Aramara para más recomendaciones con la comadre. Gracias, comadrita. Hasta el próximo lunes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Ahí estuvo la comadre de Solo Natural. Ya sabe, sí se puede atascar en nopal. No más aguas porque es un laxante. Estamos en el viaje sonidero. No le cambien. ¡No encuentro la estación! www.reggaeambulante.org. creo encontrar la salida. Regresaré por lo andado, debo encontrar aún prendida la flama del quinqué extraviado que iluminaba la vida. Buenas tardes, mi nombre es Alicia Bustamante y vengo de la comunidad indígena Otomí de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México. Bueno, pues primeramente agradecer el espacio que nos están dando los compañeros de esta universidad, agradecer a toda la gente que nos está escuchando, a toda esa gente que ha escuchado a los demás compañeros, y bueno, pues igual invitarlos a que participen en la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio. Sabemos que el despojo, las agresiones que ha llevado el gobierno a nivel nacional son muy fuertes. Yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Quiere desaparecer a los pueblos originarios, quiere desaparecer a los pueblos indígenas, a la gente indígena. Yo creo que es momento de enlazarnos, de tejer, de unirnos desde Sonora hasta Chiapas, de tomarnos de la mano para que el gobierno no nos pisotee, para que el gobierno no pase sobre nosotros. En esta campaña estamos, pues, algunos pueblos como Cherán, como Atenco, como Ostula, las diferentes comunidades del estado de Chiapas y Xochicuautla. Y bueno, en la Ciudad de México, los Pedregales, los compañeros de observatorio también que quieren pasarles también por ahí el tren. Y bueno, pues sabemos que dentro de las comunidades como Xochicuautla, si llegase a pasar ese proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, pues van a devastar miles de árboles. Esos árboles que generan agua, que esa agua viene a la Ciudad de México por medio del Cutzamala. Yo quisiera que los jóvenes de esta universidad tomaran conciencia de lo que está sucediendo en los pueblos y que nos unamos todos para salir adelante en contra del gobierno. Hey, ya regresamos acá al viaje sonidero y estamos en la socioambiental. Escuchando algunos audios de lo que pasó el pasado 24, de lo que aconteció el pasado 24 de mayo allá en la ciudad universitaria, en la famosísima UNAM, donde se reunieron en este foro los universitarios Defendemos a la Madre Tierra, ahí en Ciencias. Y bueno, pues hubo gente, como ya escucharon, a la comadre, pues gente de Cherán, gente de allá de Atenco, gente del mismo Distrito Federal CDMX, allá de Los Pedregales, gente de Xochicuautla, compartiendo su palabra, haciendo una invitación para que la gente se una en una sola lucha en la por la defensa de la Madre Tierra y el territorio, que no estemos ya aislados por ahí, cada quien haciendo su luchita, sino que podamos en algún punto unirnos y poder defender de manera común, hacer un frente común, es la invitación que hacen. También estuvo por ahí gente que se adhiere a la otra campaña, que pues finalmente compartieron puntos de vista, estudiantes, investigadores, docentes y la gente que está sufriendo en carne viva estos pues esta situación terrible contra su territorio, contra su vida, contra sus recursos, sus bienes naturales, de los que muchas veces ellos viven y de los que pueden aún gozar. Y pues ahí se dieron reunión. Pues la invitación es esa, para que las comunidades, barrios, pueblos de este mundo, de este México, puedan unirse y puedan defender a la tierra desde un frente común. Vamos a escuchar otro audio más de este encuentro, el Foro Nacional en Defensa de la Madre Tierra, el foro Los Universitarios También Defendemos a la Madre Tierra. Están escuchando El Viaje Sonidero, no le cambien. Campaña de concientización de lo que significa este proceso de recolonización que están sufriendo todos los países de la tierra, pero en particular si hay un país paradigma de lo que es la recolonización, este es México, desgraciadamente. Esta recolonización es una invasión de nuestros territorios, es una invasión de todos los ámbitos de lo que significa la tierra y el territorio. No solamente los grandes megaproyectos como el que aquí han expuesto nuestros compañeros, que proliferan a lo largo y ancho de esta ciudad, sino también la invasión, por ejemplo, una de las más evidentes para todos, que tal vez no está suficientemente concientizado lo que esto significa, es la invasión de las grandes corporaciones mineras que ya tienen concesión sobre casi un tercio del territorio nacional. Hay estados como Colima, donde el 42% del territorio de Colima está concesionado a las grandes corporaciones mineras, en su gran mayoría canadienses. Y también van sobre todo lo que significa vida, particularmente el agua. En los procesos de explotación minera, millones de litros son consumidos para poder extraer los minerales. Un gramo de oro representa la destrucción de una tonelada de tierra y va a ser lavado con millones de litros de agua, porque con la plata mercurio se lava y el oro con cianuro. Estas grandes corporaciones mineras tienen para poder convencer de sus bondades lo que ellos llaman ingeniería de conflictos. Y en esa ingeniería de conflictos participan matones al servicio de las corporaciones, cooptan a dirigentes de las comunidades

Itzunarik patxusam. Kaiz, wingatik, goretxan, noan batxero. Hachas no podrán y me alzo con mis ramas, alas de esperanza y dignidad, mil balas no entrarán, mi tronco corazón resistirá y florecerán mis ganas de cantar a las aves y a las nubes y la amistad de mil almas hermanas ya. Danzan al celebrar la fuerza y belleza de Cherán. La fuerza y la belleza, la visión y el coraje de la lucha del pueblo de Cherán. Ya vamos regresando acá al viaje sonidero y pues escuchando un poco de esta cumbia huichol por parte del Venado Azul. La cumbia cuisinela que se hizo mundialmente famosa. Y pues esta música en riesgo porque pues la nación wiraritari que se extiende a lo largo y a lo ancho de varios miles de kilómetros en el altiplano y en el occidente de México, pues ha visto amenazado su territorio sagrado desde hace tiempo y pues en realidad de unos años para acá podríamos decir que el 2011, 2012 se destapa pues todo este megaproyecto de concesiones a mineras que se extenderían por el suelo sagrado de Viricuta y pues ha habido distintas manifestaciones en contra pues de esta ocupación tóxica en este suelo en donde pues se pretende extraer oro y plata, en donde se ha extendido gravemente la situación de las jitomateras, de toda esta agroecología, de esta producción de alimentos en masa, extracción de agua, contaminación del subsuelo, y pues ahora esta tregua no para y pues en la Universidad Nacional Autónoma de México se va a dar a cabo por la defensa de la vida, el agua y el territorio un foro de análisis el junio 22 de las 4 de la tarde a las 8 de la noche por ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, y esto se hace llamar el altiplano Viricuta, desierto sagrado, desierto agredido. y pues estarán por ahí varios varias organizaciones que están defendiendo pues la tierra, y supongo que dentro de esta campaña nacional por la defensa de la madre tierra estará por ahí el Comité en Defensa de la Vida de Santo Domingo, el Comité en Defensa del Agua de 14, Campesinos en Defensa de Guadalcázar, Pastoral Social de la Diócesis de Matehuala, Comuneros Wixárritaris y Activistas por la Vida en Altiplano Viricuta. Un grave problema que se desencadena allá hacia el norte de este bello país. Y pues al parecer este foro ya reuniendo a más pues personas, organizaciones en torno pues a la situación que sufre este territorio por allá, pues que directamente tiene que ver con la nación wixárika y que también pues pertenece a todo el mundo. Un saludo para los compas, para los teucaris que van a estar de fiesta el Jicuri Neira por allá en el Seriakame. 17, 18 y 19 de junio se espera tremenda danza para llamar a la lluvia. ¿Qué pasó? Me tengo que ir, abue. ¿Qué dices? Que me tengo que ir, abue. Voy a escuchar el viaje. ¿Que te vas a dar un viaje? No, abue. Voy a escuchar el viaje. Ah, ¿que te vas de viaje? No, voy a escuchar el viaje. El viaje sonidero. Ah, ¿que te vas de parrandero? No, abue. El viaje sonidero. Sale todos los lunes. Anda pues, es lunes, pero si quieres vete de parrandero. Cuando alguien es desaparecido a la fuerza, la vida de sus cercanos tampoco vuelve a ser la misma. Madres, padres, hermanos se vuelcan en su búsqueda. Tocan todas las puertas, acuden a las instituciones, van al último lugar donde se supo que estuvo la persona, van a marchas, buscan en fosas clandestinas. Y es que de eso se trata nuestra siguiente nota, y hay una exposición en el Museo de la Memoria en Dómita que fue ideada por el escultor Alfredo López Casanova mientras en una marcha de los desaparecidos un 10 de mayo escuchó y miró los pasos de muchos de los asistentes, unos pasos desgastados, y que él se imaginó contestar de quién son, a quien buscan. Y es así como surge este proyecto Huellas de la Memoria, que ahora compartimos con ustedes, y que bueno, pues la invitación es para que asistan a este Museo de la Memoria en Dómita, un museo creado o fundado pues por una luchadora social, por Rosario Castellanos, allá en la calle de Regina número 66, perdón, por Rosario Ibarra Piedra, Y este museo, pues lo que intenta rescatar es la memoria de la guerra sucia que se vivió en México durante los años 70, 60, 70, y pues intenta rescatar esa memoria de los presos políticos, de los perseguidos, de los desaparecidos, de los exiliados. Y pues este museo pueden encontrar 85 pares de suelas, de huellas, de gente desaparecida que cuentan una historia. Todos aquellos huellas que van a poder ustedes encontrar en el museo, bueno, pues son de gente desaparecida, todos cuentan una historia de sus familiares son quienes las cuentan, y entonces, bueno, pues habrá que ir a esta exposición. Y bueno, pues lo que intentan hacer con este Museo de la Memoria Indómita, pues es que quede un precedente de que en México existe la desaparición forzada, existe la violencia de Estado y existen los desaparecidos. Así que pues cáiganle al Museo de la Memoria Indómita a ver esta exposición, que parece bastante, bastante interesante, compadre. Bastante creativa, ¿verdad? Hay que verla. Y bueno, pues hay que ir a estos museos y también hacer un ejercicio de memoria y de no olvidar, compadres, porque cuando uno olvida, hasta ahí se acabó la cosa. Así que bueno, pues no hay que olvidar. Así que, oigan, compadres, antes de que se me olvide, hablando de no olvidar, un saludo a la comadre Vane, que nos está escuchando desde allá, desde la Mariquita Sánchez, ¿no, verdad? Más lejos, un poco más lejos. Allá dice que está por cerca de la Mariquita Sánchez, en un barrio muy conocido, compadre. ¿Cuál es este barrio? La CTM. Ahí está. La Carmen Cerdán, ¿no? La Carmen. Saludos a la Carmen. Saludos también ahí, pues saludos al Carlos. A Carlos que nos está escuchando, a Karen, a la banda sonora, que por cierto suena los jueves de 9 a 11 de la noche a través de Reggae Ambulante Radio, compadres. Oye, sí, y qué bien que lo mencionas, porque pues no dejen de escuchar después del viaje sonidero, se enlaza el International Reggae Station Dubcast Hi-Fi desde Tlaxco Studio, y pues así la programación para mañana, Chile Mole y otros caldos. Miércoles ya se la saben que está el Jarochelo, los jueves la banda sonora, como no, y el Sonidero Caribe, y los viernes se une Downtown Radio a las 9 de la noche. Chido esa banda de Dubus que se decidió subir esta frecuencia, y pues un saludo, sintonicen esta frecuencia de Reggae Ambulante Radio. Sí, la frecuencia que suena todos los días, compadres. En algún momento préndale y hay música, pero estos programas tienen horarios especiales, así que consúltenlos ahí en la página regambulante.org, para que si les gusta el son jarocho, bueno, pues ya saben que los miércoles, si les gusta de todo un poco con la banda sonora los jueves, si les gusta escuchar reggae, puro reggae, compadre, desde Madrid, ¿no? Los jueves también. Y pues si les gusta escuchar de chile, de mole y otros caldos con los compadres, con la familia Pasarán, compadre, también, los miércoles, los martes. Hoy el Reggae Ambulante transmitiendo a través de esta Reggae Ambulante Radio, el viaje sonidero. Y después, como bien dice, mucho reggae por esta emisora, así que no le cambie, siga, porque acá continuamos con más música y mucho de Brian, el viaje sonidero. No le cambien. Su madre, así me ve su mami corola.

estamos sonando. Pueblo natal, de donde yo vengo. Amigos yo tengo y amigos yo encuentro. Por todos lados ya he pasado y en las calles me han saludado. Me ven pasar y dicen MC Chama, pues mis carnales siempre así me llaman. Kima kin ole kintalin kaitesh, le kaya chala que shinkat kawuyesh. Tumen guayela kintzit mapa ash, kima nimet tula kalinka. Kima kin ole kintalin kaitesh, le kaya chala que shinkat kawuyesh. Tumen guayela kintzit mapa ash, kima nimet tula kalinka. Nixik batik tesh batshatskik manik metik kahal. Otsuk! Otsuk! Yeah! Mancha sikpir? Hey, hey, saludos a toda la banda que le está aprendiendo esta frecuencia. Que no se les pase, ya se la saben, de 9 a 11 los lunes, sin falta. El viaje sonidero a través de reggaeambulante.org. Así nomás, todo junto, reggaeambulante.org. Saludos pues a Colima, compadre, que nos está escuchando la banda desde allá. Ya se están prendiendo como cada lunes. Por cierto, escuchen a estas hijas del jamming los miércoles después de Jarochelo Radio. Así nomás, por la noche. Así que saludo para ellas, las chicas del jamming. Saludos para la banda que se está prendiendo. Para Xochimilco, un saludo enorme. Que está saliendo por ahí en las redes sociales información en torno a una zona arqueológica que se ubica ya en Xochimilco, compadre. En Acalpixca, si no mal recuerdo. ¿Sabes cómo se llama esta zona arqueológica? Cuailama. Vamos a estar comentando, yo creo que en próximos programas, de esta zona arqueológica, porque tiene bastante historia. Bastante. Oigan, y pues vámonos porque la semana pasada creo que no hablamos de bicis, compadre. Y las bicis no pueden fallar en el viaje. Ah, caray, ¿a poco? Creo que sí, creo que no hablamos de bicis. ¿Y esta vez? Hoy nos vamos a poner al corriente porque pues estuve leyendo por ahí los 8 enemigos del ciclista urbano. Una nota que sale en la revista Ciclósfera. ¿Los taxis son uno de ellos? Sí, bueno, en estos 8 puntos, pues estos son en una una revista pues de un país europeo, ¿no, compadre? Ah, entonces no hay microbuses. Pero mira, por ejemplo, ellos, te voy a dar sus 8 enemigos del ciclista urbano cuando sale a la ciudad. Y vamos poniendo el similar de la ciudad monstruo. Sí, sí, sí. A ver, por ejemplo, el viento, compadre. Yo creo que no es mi mayor enemigo. No en las calles de Ciudad Monstruo. No cuando el viento te pega en la espalda. Si la espalda... Fuera la espalda. Fuera la espalda. Exacto. No, pues el viento, yo creo que en la ciudad no es de los mayores factores. Solo en la ciudad he sufrido como 3 veces de viento. Un viento, compadre, cañoncísimo. Y ese fue hace unos meses que se vinieron unas ráfagas. Como creo que hace mucho no las vivíamos. Oh, sí, sí, ahí, en ese caso sí. Pero eso no es diario, no sería mi punto uno. Pues no. A ver, ¿qué más? Ellos dicen que las rejillas de ventilación. Sí. Sí, de repente si tienes unas llantas muy delgaditas, compadre, a mí me ha pasado últimamente, cuando tienes esa llantota de montaña, pues sin bronca te pasan los baches, los topes y lo que quieras. Y pues, encima de las coladeras. Exacto, yo iba a decir más que las rejillas, las coladeras. Y las rejillas, pues es absurdo porque en realidad en lugar de ponerlas perpendicularmente al flujo, pues yo creo que hasta imprudentemente y con dolo las colocan de esa forma para que uno pues aterrice de vez en cuando por ahí. Conozco varios ciclistas que han padecido de este fenómeno de la rejilla o de la coladera abierta. Sí, y aunque no está abierta, compadre, tiene las rejillas. Yo no sé a quién se le ocurren ese tipo de rejillas, pero pues están en una mala posición, así que habría que recapacitar sobre cómo las montan, ¿no, compadre? Otro, el número 3 para ellos. Vamos a ver si tenemos símil, compadre, yo creo que no tenemos símil. Los carriles para bicicleta que están mal diseñados. No, ni hay. Por eso decía que no tenemos símil, porque no tenemos acá más que en la zona fresona de esta ciudad monstruo hay. Ahí en lo Fresion. Pero podemos hablar de esos, compadre, obstruidos, llenos de baches. Pues sí, las que hay también, pues sí, habría que decir que están mal hechas, hechas con las nalgas. Por ejemplo, la del tren de ferrocarril de Cuernavaca, pues pasa por dos, tres lugares por donde no debería de pasar, creo. ¿Te acuerdas de aquella caída de un ciclista en unas vías? Son sí. Peligrosísimas, compadres. En las del tren ligero, tengan mucho cuidado. Sí. La antigua infraestructura de tren también, esos rieles, luego suelen ser peligrosos hacia el centro y el norte de la ciudad sobre todo. Compadre, el 4, para ellos es los repartidores. Sí, son un peligro también aquí. Son imprudentes sobre todo. Sí, como que quieren ir a toda velocidad, eso es imposible. Es imposible en esta ciudad. Hace rato casi vemos un choque por un ciclista que iba a toda velocidad. Por cierto, saludos a nuestro amigo Brandon, la estrella del barrio. Estrella una del barrio. De las estrellas, compadre. Ah, sí, muchas. Porque hay varias, empezando por nosotros. Un compadre que sale en una serie, por cierto, saludos, y ojalá que la puedan ver, Kipaclia, una serie ahí dedicada. No, pero Kipaclia fue la que ya pasó, ahora en realidad está actuando en otra que se llama Yo Soy Yo. Exacto. Y pues trata sobre la inclusión, ¿no? Y el respeto a las diferencias. Y que sale en Canal 11, me parece. No lo hemos visto. Hay que entrevistarlo. Hay que invitarlo un día de estos. Y en realidad no lo hemos visto porque no tenemos tele, pero ya la veremos o lo comparemos pirata. Tiren su tele a la basura, compadres. A veces no sirve. Nunca. Oigan, el 5, las grietas en el asfalto. Y acá más que grietas, hay unos cráteres, pero buenos. En realidad casi todo el asfalto de la Ciudad de México está con grietas, baches. No hay, diría por ahí el buen papá del Cris y Luis, no hay... ¿Cuándo vamos a tener calles parejitas? ¿Cuándo? Se ve difícil, compadre. La verdad es que... eso de las calles es un problema. Yo me toca ver cómo resanan. Y bueno, ya el material y luego la resanada. Bueno, ni cómo ayudarnos, compadre. ¿Qué se le va a hacer? Aquí nos tocó vivir, diría Cristina Pacheco. Oye, las 6, las distracciones. Siempre. ¿Sí? Siempre hay distracciones. Siempre. La chica que está ahí parada en la esquina, muy guapa. Los letreros vendiéndonos cosas enfrente de nosotros, el celular, el que hace malabares ahí en la esquina, qué sé yo, hay un sinfín de distracciones. Yo creo que ahora gran parte de las distracciones y accidentes es por el celular. Los audífonos, compadre. Hay países en donde ya están regulando incluso que los ciclistas no puedan usar, así prohibido, usar el celular, porque es un problema, claro. No solo los autos tienen que guardar el celular mientras van manejando, cualquiera que vaya en bicicleta o sobre que tenga una responsabilidad, pues tiene que tener precaución. Quítese los audífonos, no agarre el celular, cualquier llamada puede esperar. Oríllese. Oríllese, claro. La prisa, compadre, la prisa es un enemigo, claro, del ciclista. Compadre, si vamos a salir en bici, pues salgamos con tiempito, como todo, con calma. Si salimos en bici, como salimos en coche a la carrera y enojados y estresados, pues seguro algo malo va a pasar allá afuera, ¿sí o no, compadre? Seguramente, aunque esa adrenalina, pues es incomparable. Sí, y esto se relaciona con el mal humor, por supuesto, que es el punto 8 de ellos. ¿Coincides con sus puntos? Yo creo que el principal peligro acá es el transporte, compadre, el microbús y el taxi. Sí. Ese sería mi uno. ¿Tú dos? Las rejillas, sí, las coladeras. El tres, los topes. El cuatro, las grietas. Los perros callejeros. Sí, los perros callejeros. Las seis, compadre. Los vidrios y toda la basura que se acumula en las orillas del asfalto. Las siete, los peatones, compadre. O más bien los usuarios del espacio público, que nadie se pone en su lugar. También. ¿El ocho? El ocho... Alguien, a ver si nos dice por ahí. Cualquier auto particular. Sí, y la falta de conciencia acá sobre los actores del espacio público. De todos en la calle hay que compartirla, ¿sí o no, compadre? Así es, pues ahí estuvieron los ocho enemigos del ciclista urbano en las ciudades. Están escuchando El Viaje, no le cambien. Berenjé, berenjé, siempre la pared, te corta la cola y te vuelve a crecer. Berenjé, berenjé, ¿qué coño vas a hacer? No tienes problema para llegar a fin de mes. Berenjé, berenjé, verde, berenjé, si enciendo la luz siempre te pones a correr. Berenjé, berenjé, siempre la pared, buscando mosquitos para podértelo comer. Berenjé, berenjé, siempre la pared, te corta la cola y te vuelve a crecer. Berenjé, berenjé, ¿qué coño vas a hacer? No tienes problema para llegar a fin de mes. Berenjé, berenjé, verde, berenjé, si enciendo la luz siempre te pones a correr. Berenjé, berenjé, siempre la pared, buscando mosquitos para poderte lo comer. De retroceder, right. De vuelta al 84, voy a cantar como cantaba el gato. La escuela de Papa y Roy y Prince Jasbo, DJ Style, el original danzal. Hey. Vital fue ver el futuro y volver. Hey. Llega el tiempo de retroceder. De vuelta al 84, voy a cantar como cantaba el gato. La escuela de Papa y Roy y Prince Jasbo, DJ Style, el original danzal. Vendírele bomb, vendírele bomb, vendírele bomb, bomb, vendírele bomb skin. No puedes negarme que se siente bien. Vendírele bomb, bomb, vendírele bomb. Digo, saca, prende y sorprende. Déjame probar, yo sé que tiene verde. Desde acá lo veo casi fosforescente. Eso no se pierde aquí ni por accidente. Digo, saca, prende y sorprende. Fumando es como la gente se entiende. Esa ultra voz de la conciencia no miente, aunque los otros cinco sentidos lo intenten. Digo, saca, prende y sorprende. Nunca hemos ido de seguir la corriente. Deja que el perico de la nariz se reviente. Por acá seguimos alimentando la mente. Digo, saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Vendérele bomb, vendérele bomb. Vendérele bomb, bomb, vendérele bomb skin. No pueden negarme que se siente bien. Vendérele bomb, bomb, vendérele bomb. Digo, saca, prende y sorprende. Ya es tiempo de que nos hablemos de frente. En Uruguay se sentó un precedente. Más que necesario, el cambio es inminente. Digo, saca, prende y sorprende. Esta

Aunque siempre tengo la imagen de que he sido golpeado. Aunque siempre tengo la imagen de que he sido golpeado. Aunque siempre tengo la imagen de que maltratado psicológicamente. Aunque siempre tengo la imagen de siempre tengo la imagen de que he sido golpeado. Como que siempre tengo la imagen de que maltratado psicológicamente. El cielo queda oscuro y el sol se esconde. Ey, pura música sin fronteras, pura música para que se pongan a bailar. Hoy, como cada lunes, a partir de las 9 de la noche y hasta esta hora. O pasaditas, porque ya son las 11, así que ya casi nos vamos. No sin antes comentarles que hay un concurso de tatuaje prehispánico. Compadre, ¿tú tienes algún tatuaje prehispánico? No tengo tatuajes. No. Tengo un intento de tatuaje. Parece más una marca de esas de res. Una marca... Que no, en realidad me lo hizo un carnal, la neta, aprecio un buen mi tatuaje, aunque está un poco chato, pero lo valoro. Pero ya fue en sus inicios, ¿no? Lo valoro, ahora es un gran artista del tatuaje y tiene un estudio por allá, creo que en los Países Bajos, no sé, si ya ande por acá en México, pero si no, un saludo para el Kiyoshi, que en sus inicios me dio sus rayonzotes y lo sigo cargando, con mucho orgullo, ¿cómo no? De esos que no hay que taparlos, ¿verdad? Claro que no. Hay que engrandecerlos, exacto, hacerlos más bellos. Y bueno, pues para todos aquellos que alguna vez su mamá les dijo, no te tatúes porque eso no va a servir de nada. Ya te tatuatis, diría por ahí Don Cheto. Ya te chingatis, ya te tatuatis. Pues sí, si se tatúan generalmente, pues la mamá les reclama, los corre de la casa. Bueno, cualquier cosa puede pasar. Drama familiar. Bienvenidos sean ustedes a la hora del drama familiar. La hora del drama. En todos lados se cuecen habas, compadre. Y en todos lados se hacen dramas. Saludo para la banda. El concurso Dramática. Intlili Intlapali. Concurso de tatuaje prehispánico en su segunda edición, compadre. Que convoca el Centro Cultural Tlatelolco, Centro Cultural Universitario, allá por las tres culturas, ese museo, que si no han ido, vayan, me parece que es para recomendarse, es bastante atractivo y es bastante visual. Se van a llevar seguramente en la memoria lo que pasó en el 68, así que cáiganle. Pues esta banda está convocando, y me pareció interesante porque generalmente dicen que el tatuaje nunca deja nada bueno. Pues acá hay un concurso y están convocando a dos categorías. Uno, yo conozco mucha gente que vive del tatuaje, así que me parece una falacia eso que se dice. Sí, una categoría es para la reproducción fiel de un modelo prehispánico, que sea original, y la otra categoría es de libre interpretación o reinterpretación visual de una imagen prehispánica. O sea, si te hiciste un tatuaje original, puedes entrar en una categoría, y si tienes una, pues, reinterpretación de ese elemento, también entras a la categoría. Y bueno, pues hay 20 tatuajes para seleccionar, se reciben hasta el 10 de julio, así que para... que quien esté interesado en entrar a este concurso, sáquele provecho y enséñale a la mamá que de algo sirvieron los tatuajes. Y pues bueno, compadre, es así como llegamos hoy, lunes 6 de junio. ¿Junio? 666. 6 de junio. Oh, yeah. Algo raro va a pasar. Algo raro pasará. Oye. A mover la cabeza. ¿Sí? Como de esos perritos, compadre, ¿has visto? Como esos que tienen la cabecita zafada y solo están como agarrados a un alambre. Entonces tú les das un golpe y mueve la cabeza. Dale, compadre. De los que acostumbran a traer los microbuseros es su tablero, ¿no? Pura música para loquillos. Pues esto es de Beșodrom, una agrupación rumana que hace bastantes años vino a Lolincan y son tremendos. Más de 15 metales sonando en vivo. Esto llamado Que Luzca. Beșodrom sonando acá en el viaje sonidero. Y pues con esto nos vamos despidiendo hoy, como bien lo dices, del número 178. Revisen la programación de Reggae Ambulante Radio y denle play.